¡Ey, DJ! ¡Hamster Record! ¡Revolucionando! Manos en alto, pibes que estén gozando. Manos arriba, pibas meneando en fila. ¡Y escucha! ¡Y ahora lo sabes! ¡Suena el chimpán! ¡Sí! ¡Sep, sep! Llegó este ritmo pa' que baile, pa' que gocen. Para que suden despacito y divertido meñar. Llegó este ritmo pa' que baile, pa' que gocen. Para que suden despacito y divertido meñar. Como tú mueves pa' acá, como tú mueves pa' allá. Como meneas tu cuerpo, y yo aprendido de atrás. Como tú mueves pa' acá, como tú mueves pa' allá. Como meneas tu cuerpo, y pide más. Manos en alto, pibes que estén gozando. Manos arriba, pibas meneando en fila. Y escucha, y ahora lo sabes. Suena el chimpán. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Quiero que me sigan con las palmas! ¡Sí, sí!